Sí, bueno, es un sistema de siembra aérea. Lo que pasa es que es un poco más complejo por está muy extendido el nivel de participación y de compromiso, porque son varias personas de distintos sectores los que van a estar participando. En principio es un grupo de pilotos que todos los años hace un raid aéreo hacia algún lugar. Este año el destino es Cholila, la misión es reforestar. Y van a estar trabajando con nosotros en la restauración del bosque de Cholila. Este grupo de pilotos va a venir en el mes de octubre, acondiciona sus aviones. En la panza tiene, casi todos los aviones tienen una tapita de inspección que nos va a permitir comunicarnos con el exterior y tirar por ahí las semillas. Pero fuera de eso, vamos a estar trabajando en la preparación de esas semillas con un grupo de escuelas de acá de Cholila. Lo que vamos a utilizar es lo que se llama el método Fukuoka, que consiste en encapsular una semilla de una especie nativa, la especie blanco, la especie que vamos a utilizar para la reforestación, acompañada de algunas gramíneas o algunos tréboles que van a germinar primero y le van a brindar protección. En esta capsulita de arcilla de más o menos 1 o 2 centímetros de diámetro, encierra esta semilla, la protege cuando cae de roedores o de pájaros, y por otro lado le brinda un sustrato adecuado para la germinación. La bolita de arcilla también está mezclada con algunos componentes nutritivos, de nutrientes. Básicamente utilizamos un ligante que es el excremento de caballo, que nos ayuda bastante, como tiene, es poco digerido, Claro. hay mucha fibra de pasto ahí. Y eso amortigua incluso la caída y le provee nutrientes después. Daniel, bueno, esto que imagino engloba a toda lo que vos mencionabas, la cantidad de actores que van a estar participando, pero también te pregunto, tengo entendido que publicaste un libro que se va a presentar que tiene justamente que ver con crónicas desde el aire de lo sucedido. Sí, es cierto. Nosotros durante el incendio, fueron 45 días, hicimos sobrevuelos diarios y lo estuvimos comunicando a través de las redes sociales. Y la verdad es que fuimos reuniendo mucho material día a día y mucha fotografía. Tenemos miles de fotografías. Mi hijo es fotógrafo profesional y tiene una especial capacidad para captar la realidad de una manera tremenda. Bueno, hicimos una selección de esas fotografías y en el contexto de un vuelo yo relato todo lo que pasó en el incendio y se transformó en ese libro. Es una suerte de catarsis escrita a partir de toda la angustia vivida. Y nos hizo muy bien contarla. Claro, me Pero imagino. por otro lado, este libro lo que persigue es un objetivo de recaudación para aplicarlo a este plan. Todo lo recaudado por el libro ha sido donado para trabajarlo en este plan de restauración. Está aplicado a la restauración del bosque. Y por cada libro vendido, además, se planta un árbol. Un árbol que está nominado Ahí va. a nombre del comprador del libro. Está georreferenciado, está posicionado con un GPS, de tal manera que quien quiera venir a visitarlo lo podrá visitar después. Incluso está identificado con un precinto. Daniel, a todo esto, la cantidad de hectáreas fueron muchísimas, 40, se habla de 40.000, si no tengo mal entendido, lo que demuestra la gravedad del hecho. Te pregunto por los estados, ¿se hizo parte alguien, forma parte de esto, alguno de los estados que tiene que ver con las distintas esferas que justamente rigen la sociedad? Sí, yo creo que, digamos, la actual gestión está prestando mayor atención en función de lo que ha pasado. Nosotros en su momento estábamos muy enfadados con la actuación del Estado, especialmente la indolencia para actuar cuando se debía. Digamos, se demoró mucho, hubo una dilación muy grande entre el inicio del fuego y la efectiva actuación, lo Claro. que implicó también pérdidas enormes de bosque. Y una utilización tremenda de recursos. Yo creo que ahora se ha prestado bastante más atención, se cuenta con muy pocos recursos, pero de todas maneras creo que se está poniendo mucho más énfasis en la prevención, que es donde tiene que estar la atención, ¿no? Daniel, quizá como habitante de la zona, sobrevolar justamente estos bosques nativos mientras se estaban quemando, y como vos bien decías, expresarlo en el libro, fue hacer catarsis. Digo, ahora en este proyecto a largo plazo, porque son estas bombas de semillas, estos cipreses que van a tardar un tiempo en crecer, digo, ¿cómo es esta esperanza de volver a ver verde todos los bosques de Cholila? Realmente no lo vamos a ver. Vivimos tiempos distintos, estamos en distintas escalas de tiempo. Imagínate que había bosques que tardaron 3.000 años en construirse, alerces milenarios que nacieron en la época del reinado del rey Salomón, mucho antes de Cristo. Entonces es imposible volver a ver eso. No obstante, hay bosques menos longevos, bosques de 150, 200 o 300 años, que tampoco los vamos a ver, pero es muy importante acompañarlo en su renacimiento. Estos primeros años del bosque son los más importantes para que intente volver a ser lo que fue. Y por eso es que estamos trabajando también con muchos chicos. Ellos sí van a tener la posibilidad de por lo menos ver mayor desarrollo que el que estamos viendo nosotros, que, bueno, ya estamos promediando nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces es muy importante el trabajo que se va a hacer con los chicos en esto. Daniel. Además hay un sentido de apropiación sobre el bosque, en este sentido, ¿no? De mayor pertenencia al bosque. El bosque es de todos. Claro. Y el compromiso también es de todos, de cuidarlo.